Monseñor Ismael, soy el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Ha sido un placer venir a su diócesis. Además, comienzo no solamente por saludarlo, sino agradecerle que usted, a través de su equipo, de su gente, me haya permitido venir y pues estar con tanta gente. Aprovecho para saludar a todas las familias que han venido hoy, a las que no pudieron venir, a las que no alcanzaron a entrar. Que Dios los bendiga siempre a todos y recuerden que el matrimonio es el pilar de la familia. Y la familia es el pilar de toda la sociedad. Mantengámonos muy firmes, siempre en alto, matrimonio y familia, donde se aprende a amar, a perdonar, a vivir, a ceder, a pelear, a crecer, a todo. Todo se aprende en familia. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, la seguridad de mis oraciones. Sé que la próxima semana ustedes van a celebrar la Semana de la Familia, así que pongo también esta intención en mis oraciones. Que Dios los bendiga siempre y pidan también mucho por mí, por mi ministerio. Buenas tardes a todos. Un placer enorme estar aquí con ustedes. ¿De qué se trata mi familia, mi mejor empresa? Miren, es un libro que estoy sacando, muy grande, muy amplio. Si se lo doy todo, se cancela la misa de las 6, la de las 8 y las 3 de mañana. Me tengo que centrar en el capítulo fundamental, que es el que habla del amor entre marido y mujer, pero cada quien lo puede proyectar al amor a los hijos, al amor a los padres, a los hermanos, a la gente que trabaja contigo. ¿Por qué hablar de esto? Yo no doy conferencias, ninguna. Me dedico a hacer puras renovaciones matrimoniales. Lo que vamos a hacer hoy aquí es una auténtica renovación matrimonial. No quiero que salgan de aquí sabiendo más sobre matrimonio. Cómprate un libro, baja de internet 5 definiciones sobre el amor conyugal y ya está. Yo les pido a todos que salgamos de aquí con un solo propósito. Quiero querer más a mi marido o a mi mujer. Queriéndonos más, marido y mujer, me beneficio yo, se benefician mis hijos, le damos gloria a Dios, contribuimos con la sociedad, creamos familias bonitas, preparamos hombres y mujeres para el futuro. No te puede ocurrir algo más grande después de amar a Dios, evidentemente, que amar a tu marido, a tu mujer, entenderse, quererse. Hoy todos salimos de aquí pidiéndole a Dios que nos ayude a renovarnos a todos. Y como dijo el Padre, yo a estas cosas las llamo examen de conciencia. Voy a tirar pedradas hasta descalabrarlos, no a todos, a muchos, y que cada quien agarre lo que necesite para crecer como persona. Veo que aquí hay gente de una cierta edad y se pueden preguntar, después de 30 y 40 años de casados, ¿podemos seguir renovándonos como matrimonio? Hasta el último día de tu vida siempre se puede querer más y dar más testimonio. Hace unos años me pidieron que celebrara una renovación, una misa de renovación de promesas conyugales. El matrimonio cumplía 72 años de casados. 72. Parecían dos momias de Egipto, una cosa impresionante. Pero felices. Hasta adelante, en presencia de hijos, nietos y bisnietos. Cuando escuché, imagínense cuando escuché que se dijeron, y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero qué maravilla. Entonces nos renovamos todos. Ahora bien, hace 4 años, al terminar mi charla, se me acerca una persona y me dice, padre, cuando usted habla, da la impresión de que usted cree que está hablando a puro matrimonio bonito, estable, firme, feliz, unido. ¿Nunca se ha puesto a pensar que probablemente entre el público, es decir, hoy, aquí, ahora, probablemente se encuentran divorciados, vueltos a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras, gente casada solamente por el civil, no por la iglesia, no podemos comulgar, gente viviendo juntos sin la iglesia, sin el civil, felizmente arrejuntados, mientras dure, mientras te quiera, mañana nos divorciamos, mañana nos separamos y no te debo nada. No tenemos ni un sacramento, ni un papelito. Llévate la sala, yo me llevo el comedor, tú el refri, yo la moto, y no nos debemos nada. Y los hijos, pues un rato conmigo, un rato contigo. ¡Qué tragedia! Pero no para aquí la casuística. A lo mejor me están escuchando aquí gentes casadas por el civil y por la iglesia, con todo, y no se aman. Esa sí que es una tragedia. Tú y yo lo tenemos todo, no necesitamos arreglar nada y no nos amamos. ¿Qué le digo yo a todas estas personas? No se juzga a nadie. Pero comienzo con esta introducción de mis 8 consejitos a toda la gente que está en situación irregular, del tipo que sea, porque mi experiencia es que hoy todos tenemos un papá, una mamá, un primo, una hermana, un hijo, un cuñado, una concuña en esta situación. Todos. Antes había por ahí un divorciado. Hoy, en el país donde yo vengo, México, plaga. Europa, un desastre. Ahí ya no hay divorciados, la gente ya no se casa. Ya no hay divorciados, simplemente hay gente que se separa. En Italia se casan, en España medio se casan, pero el amor libre, no sabemos libre de qué, está haciendo estragos. Entonces, a todos ustedes que me escuchan, que cometieron un error, ¿quién te juzga? Nadie. Pero escucha lo que les digo a todos estos para que lo transmitas a todos los demás. Primer consejo, cásate. Si me está escuchando aquí un hombre, una mujer que pueden casarse por el civil y la iglesia y no han querido, ¿qué están esperando? Es que no tengo los 20 mil dólares, no me digas. Casarse es gratis. Compra una flor, compra una vela, consíguete un padre amigo, haz todo el proceso y cásate. Yo te caso gratis. Al final nos vamos a casa de tu suegra y nos echamos unas arepitas. ¿Cuáles 20 mil dólares? Ah, no, es que yo quiero un crucero de luna de miel y quiero 400 invitados. Primero la gracia de Dios, después todo lo demás. Segundo, no te divorcies. Pues no, ¿qué consejos a los divorciados? Si me está escuchando por aquí alguno que está a punto de divorciarse, ya no aguanto, ya no puedo perdonar, no te divorcies. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para permanecer en el amor. No hicieron lo suficiente, siempre se puede perdonar, siempre se puede pedir perdón. Hay un 5% imposible. Padre, me sacó un cuchillo en la cocina. No, pues salte de ahí, vete de ahí inmediatamente. Esquizofrénico, alcohólica, drogadicto, violenta, no se puede. Pero ese es un 5%. Los que se divorcian, me dio la gana irme con otra. Me dio la gana irme con otro. No aguanté más a mi familia política. Como me dijo ayer un señor, el otro día un señor, padre, a mí me tocó, yo tengo una suegra de hogar. ¿Te la llevaste a tu casa? No, la he querido hogar 4 veces y no he terminado. No pude perdonar a mi suegra, a mi cuñada, a mi concuño, me voy. Todo eso se podía perfectamente arreglar. No quisiste. Antes, los únicos violentos éramos los hombres. gritábamos, pegábamos e insultábamos. Hoy ya también las mujeres le entraron al quite. El otro día me dijeron, cuando una mujer te dice, ¿qué, qué? No es que esté sorda, no. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que acabas de decir. Ya estamos iguales. En una charla como esta se hizo un experimento. Pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? No, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Ya estamos iguales, pero todo eso se podría perdonar. De eso se trata esta charla. Tengo que salir de aquí pensando a quién le tengo que pedir perdón, a quién tengo que perdonar. Probablemente primero a mi marido, a mi mujer. Tercero, ¿te divorciaste? Regresa. Padre, ¿cómo voy a regresar? Me salí de mi casa hace 4 años. Soy cura y me dedico a esto. He visto gente volver después de 2, de 5, de 7 años. El otro día una señora al terminar mi charla me dijo, padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. 22. Yo le dije, tampoco fastidies, no te esperes tanto, 22 años, ya se te fue la vida. Vuelve cuanto antes. Hasta le pregunté, ¿y cómo se reconocieron? Hazle el DNA a tu esposo, a lo mejor te estás acostando con un tío que no es tu marido. Si me está escuchando aquí alguno que se salió de su casa hace 3 meses, 4 o 5, vuelve cuanto antes. Se puede volver. No hagas más larga, más grande la brecha, la distancia. Cuarto, te divorciaste y no puedes volver. Yo no puedo volver. ¿Por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? Me volví a casar y tengo otros 2 hijos. Irreversible no hay nada, ¿eh? Hay un movimiento en la Iglesia Católica que nació en Bogotá, si no me equivoco, que se llama Jesús Salva Mi Familia. Métete a Google y pones www.jesussalvamifamilia.com. Te atienden por Skype y por Face, por teléfono, te visitan. Es gratis, da si quieres un donativo. He visto matrimonios rehacerse de las peores situaciones. He visto gente dejar a un amante y volver. He visto gente dejar al que fue el segundo marido, la segunda mujer, y volver con el que es, con el tuyo, con la tuya. Pero soy honesto. Ya tengo 15 años de vuelto a casar con 3 hijos de 13, 10 y 7. No va a ser fácil volver. ¿Qué hacer? Por lo menos repara los daños. ¿Y eso qué es? Tienes 2 hijos aquí, 2 hijos allá. ¿Estás seguro que los 4 están comiendo, vistiendo, creciendo, madurando? ¿No basta con mandar 1 millón de pesos, 3 millones de pesos al mes a tu hijo? Un niño, un adolescente necesita un papá y una mamá. Yo siempre les digo, en las cárceles hay 2 tipos de personas. Los que cometieron un error, que lo puedo cometer yo, no pagué impuestos, quise crecer en dinero, me agarraron, me meten a la cárcel. No soy un asesino, no soy una persona mala. Creí que podía ahorrarme algo, me cacharon y venga a la cárcel. Ese es un tipo de personas. Y el otro, violadores, guerrilleros, narcotráficos, asaltadores, gente que te desbarata la vida. Y uno se pregunta, pero si hace 30 años este era un niño de 5 años, ¿cómo se convirtió en drogadicto? ¿Cómo se hizo una amenaza de la sociedad? ¿Dónde están su padre y su madre? En la familia se aprende a vivir, a crecer, a perdonar, a amar, a servir. En la familia se aprende a ser después familia. No se separen. Si se separaron, reparen los daños. No solamente con tus hijos. Repara tus daños con tu ex. ¿Y eso qué es? ¿La invito al cine todos los viernes? No, ya no se puede. ¿Cómo reparar? Palabras claves: justicia, paz, educación, cordialidad, respeto, responsabilidad. Yo entiendo que un hombre y una mujer peleen, pero también entiendo que tenemos dos hijos o tres en común, regresamos, por lo menos para tratarnos como personas civilizadas, tenemos algo en común. No puedo aplastar a la madre de mis hijos, al padre de mis hijos. En México tenemos una porra hasta para los ex. Arriba mi ex, arriba mi ex, más alto. Ahora tírenlo al desgraciado. No te puedes pasar la vida odiando a una persona. Repara los daños. Quinto, ¿te divorciaste? Quédate como estás. Quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? Si te quedas como estás, puede ser que regrese él, regrese ella. He visto mucha gente volver. Quédate como estás, dedícate a Dios, a tus hijos, trabaja y ten 20 amigos. ¿Para qué te vuelves a casar? Ya tengo dos casas, tengo que mantener a dos familias. Metí a otro hombre a mi casa, metí a otra mujer. El otro día me dijo una señora: padre, no nos hagamos tontos. El segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. ¿Y sabes lo que dicen los hombres? Segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás, realízate. Sexto, les estoy dando todas las posibilidades. Yo no me puedo quedar como estoy. Soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita afecto. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado antes, te hubiera por el civil. Te hubiera dicho no lo hagas. Pero si me presentas hechos consumados, tengo 15 años de vuelta a casar. ¿Qué les digo? Quiéranse. Nada más faltaba que les dijera, se separan hoy. Quiéranse. Aprendan de los errores de su primer matrimonio y ya quiéranse. Yo viví en Europa 23 años. ¿Qué cantidad de gente tiene tres matrimonios? ¡Cuatro! Tu vida ya no es una historia, son fascículos coleccionables. Nada más te veo y pienso, temporada 4, episodio 3, capítulo 2. Pareces una serie. Ya, ¿te volviste a casar? Ya, quiéranse los dos. Séptimo, no debería haber familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? Te abandono a ti y a mis tres hijos y ya se quedan los cuatro tachados, disfuncionales. No me digas. Disfuncional el alcohólico, disfuncional la drogadicta, disfuncional el mujeriego, disfuncional la que grita, pega, insulta y amenaza. Tres niños chiquitos no pueden ser, no tienen por qué ser disfuncionales. Ah, pero yo los puedo hacer disfuncionales. ¿Cómo? Envenénales la cabeza y el corazón. Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota, un mantenido, un bueno para nada, un inútil, no sé ni cómo lo aguanté. ¿Le estás diciendo eso a sus hijos de su papá? Papá, ¿por qué nos dejó mi mamá? Nació sin cerebro. Estaba loquita. Todo el día gritaba, decía estupideces. Qué bueno que se fue. ¿Le estás diciendo a sus hijos eso de su mamá? ¿Y quieres que los niños crezcan sanos, fuertes y amando el matrimonio y la familia? Esos son los que apenas pueden. Droga, alcohol, la calle, trata de blancas, menores, prostitutas. Cuando no hay un papá y una mamá, tuviste problemas, ayúdalos a crecer lo mejor posible, porque ese fue mi papá. Tuvimos una dificultad, pero estamos hablando. Por eso viene a la casa 2 veces a la semana. Por eso no nos falta nada económicamente. Por eso su mamá les llama todos los días por Face. Estamos platicando, queremos hacer las cosas bien. No son 2 malas personas. La vida cuando crezca les enseñará muchas cosas, pero tú no lo eches a perder. Y último, el consejo más importante, óiganlo bien todos y transmítanlo. Nunca jamás por ningún motivo te separes de Dios. Nunca. Padre, es que la Iglesia Católica nos excluyó. La Iglesia Católica no excluye a nadie. Es que no nos dejan comulgar. Te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Es que hay palabras de Cristo que yo no puedo tocar. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En verdad os digo, un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, vive en adulterio. Yo no puedo corregir a nuestro Señor, pero les traigo buenas noticias. No puedes recibir la comunión, el sacramento, por respeto a las palabras de Cristo, pero buenas noticias, no estás en el infierno. Puedes ir a la iglesia todos los domingos a misa, todos los días si quieres, y ponte delante de la Eucaristía y date un baño de su misericordia. Solo Dios y tú saben qué fue lo que te pasó. Ponte ahí enfrente y dile: Señor, tú sabes que me muero de ganas de comulgar. Aquí estoy, tengo un impedimento, pero te amo con todo mi corazón. ¿De quién tendrá más misericordia nuestro Señor? De alguien que puede comulgar y no comulgo porque se me antojó un chocolate antes de la misa. O de una persona que no puede comulgar y no falta una sola misa desde hace 10 años y le duele el no poder acercarse al sacramento, pero está ahí. ¿De quién tendrá más misericordia? Miren, cuando yo era niño, divorciado igual a desgraciado. Divorciada, desgraciada. Cuando crecí me di cuenta, no es cierto, hay muchísima víctima. Yo hice todo bien y mi marido se fue. Hice todo bien o casi todo bien, mi mujer me dejó. En México tenemos un problema enorme. ¿Qué cantidad de gente se va a Estados Unidos? El que está allá no puede regresar, el que está acá no puede entrar. Los arregló, agarró migración, lo mandan de regreso a México. Un matrimonio separado 24 años, me volví a enamorar, me metí con otro, con otra. ¿Qué situaciones tan difíciles? No te estoy diciendo que lo hagas, no te doy permiso, pero solo Dios conoce qué fue lo que te pasó. Miren, la casuística no acaba. El otro día me llama una señora y me dice: padre, 15 años de casada, 4 hijos, y mi marido salió del closet. Estas cosas antes no pasaban, ahora ya pasan. A mí me pasó el otro día una cosa increíble. Me pidieron que fuera a donar sangre a una monjita. Sus compañeras de comunidad, ninguna podía darle sangre. Estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollos traían. Digo, empastilladas bien, colesterol, triglicéridos, presión. Aquí está. Total, voy a donar sangre. Llego, me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y antes de pincharme me dice: perdón, padre, tengo que hacerle unas preguntitas. Yo le dije: adelante, pregúntame. Primera pregunta: ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle: últimamente, no. De 4 meses para acá, no me acuerdo. Segunda pregunta: ¿usa algún tipo de droga? Yo ahí sí ya le dije, oye, me estás confundiendo. Yo no sé con quién crees que estás hablando. Yo no estoy metido en esos rollos. Padre, le tengo que preguntar. Me preguntó de hombres, de mujeres, de droga, de casinos, de citas, de transfusiones, de alcohol. No, no, salí del hospital tapándome el cuello. Las que hay que pasar para dar medio litro de sangre. Es impresionante el mundo que hemos creado. Solo Dios sabe qué fue lo que te pasó, quién te juzga. Pero ahí te va la buena noticia. No puedes recibir el sacramento, pero puedes ir diario si quieres adorarlo. Puedes rezar diario el rosario, la coronilla, el viacrucis. Puedes pasar a leer, puedes hacer apostolado, tener un cura amigo. Encárgate de los scouts, participa en tu parroquia, métete a un movimiento. Yo era presidente de familia misionera en Italia, de un grupo. En mi grupito del consejo, 10 matrimonios, 3 estaban divorciados, vueltos a casar, con matrimonios preciosos de 30 años, pero habían cometido un error hace 30 años y decían, si algo puedo aportar, no estás en el infierno, ¿quién te excluyó? Por mí, si en tu parroquia se hace el pesebre, por mí puedes participar hasta en el pesebre de tu parroquia si quieres. Y no como buey o como vaca, no, como pastorcito. Como pastorcito. Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía. ¿Te encanta la Eucaristía? Casi todas las parroquias del mundo tienen adoración perpetua. Inscríbete media horita a la semana a hacer adoración. No, padre, es que yo quiero comulgar. ¿Quieres comulgar? Hay dos maneras de volver plenamente a la Eucaristía. Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como 5 años. Pide la mañana, en 5 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 5 años. Quédate 30 años sin confesarte y sin comulgar. ¿Sabes cuántos matrimonios conozco que han anulado, se han vuelto a casar por la iglesia, han rehecho su vida? La misericordia de Dios. Segundo, ¿qué pasa si tú nunca, nunca recibirás la nulidad? Nunca. Tu matrimonio fue, es y será válido toda la vida. Nunca te lo van a anular. Nunca te lo van a anular. ¿Qué hacer? Óiganme bien, no se me distraigan por ahí. ¿Qué pasa si tu matrimonio es válido? ¿Nunca te lo van a anular? Muy sencillo. Pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Quedas libre automáticamente, inmediatamente, sin juicio y sin papeles. No, nada más estoy viendo si están atentos. No se desea la muerte de nadie, menos se pide, ni de broma. Entonces, ¿cuál es la segunda manera de volver a la Eucaristía? Vivir como hermanos. ¿Qué? Lo que oíste. ¿Se puede? Depende. ¿Depende de qué? De la gracia de Dios en tu vida, de tus ganas de comulgar y de tu edad. ¿Por qué de tu edad? Porque soy honesto. Me casé de 23, me divorcié de 27, me volví a casar de 30, a los 30 por el civil, a los 34 voy a un retiro espiritual a mi parroquia, regreso convertido y le digo a mi marido, a mi mujer, seguiremos viviendo juntos porque tenemos 2 hijitos, pero nunca más volveremos a tocarnos. A los 34 años, que se lo crea tu padre. No se puede. Te casaste a los 30 años para vivir una vida matrimonial plena. A los 34 no volveremos a tocarnos. ¿Se puede dormir con un hombre, con una mujer 30 años sin tocarse? Padre, lo mandé a la otra cama. Te cae al ratito. La mandé a la otra habitación. Se llevó la llave, la desgraciada. No se puede. A lo mejor te puedes aguantar un mes, dos, tres, no 40 años. Pero ahí te va. No es lo mismo tener 34 años que tener 65, 70, 75. A los 34 años te lo hago saber, te informo, pero ni te lo sugiero. A los 65 años en adelante, aunque todavía puedas hacer lo que quieras, ya te tengo que decir, oye, te conviene comenzar a prepararte para la verdadera vida. Llega un momento en la vida en que hay que ponerse en paz y arreglar las cosas. Tienes 40 años de vida conyugal, ya prescinde de algunas cositas, que el día que Dios venga a recogerte, te encuentre con todos los sacramentos, en gracia, en paz. La verdadera vida está del otro lado, no aquí. El otro día vino a hablar conmigo un señor y me dijo, padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si ya estás en light o en cero, ya déjalo. Estoy teniendo una relación cada 4 meses y por una relación no comulgas desde hace 20 años. Entra un programa para tratarse como hermanos, prescinden de eso, se siguen cuidando, siguen compartiendo con sus hijos y se acercan los dos a la Eucaristía. Que Dios te agarre en gracia. Viene un señor y me dice, padre, mi mujer y yo queremos ya entrar a un programa para tratarnos como hermanos. Pues le tuve que preguntar, ¿y en esto cómo estás? Me dice, pues padre, tengo 73 años y así como me ve, aquí andamos. Yo no te voy a decir a ti hasta cuándo se puede, cada quien es cada quien, pero a los 35 ni te lo sugiero. A los 70 te digo, hombre, ponte ya como Dios manda. En este campo he visto cada cosa. Gente que a los 73 años todavía le batalla, gente que a los 50 ya no le interesa este tema. El otro día un amigo mío, yo tengo 52, teníamos 49, un amigo mío que se casó con una amiga mía, todos del colegio, me llama y me dice, Ángel, no sé qué pasa con Rocío. ¿Por qué? Ángel, tenemos 49 años y estamos teniendo una relación cada 4 meses, ¿no se habrá metido ya ahí otro hombre? Voy a ver a Rocío y le digo, no sabía ni cómo decírselo, le solté 3 preguntitas así como sondeando el patio. Y me dice, cuando se da cuenta de lo que estoy preguntando, ¿qué estás sugiriendo? Yo con otro hombre, le digo, pues Rocío, ¿qué pasa? Me dice, Ángel, no fastidies, lo que pasa es que tengo 49 años. Sinceramente, esas cosas ya, qué flojera. Flojera a los 49 años. Eres una niña, una escuincla, la flor de la edad. 49 mugrosos años. Me dice, creo que esas cosas a mi edad ya son malas. ¡Malas! Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno y tú lo llamas malo. Hasta me acordé de ese señor que me llama un día y me dice, padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal marido y mujer en un crucero? Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? ¿Pues qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Mira, Hasta me acordé de un señor que se metió a bañar. Imagínense un señor debajo del chorro del agua, bañándose feliz. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone a bañarse con él. A los dos minutitos, la mujer le dice al marido: gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó champú en los ojos porque ya más malo lo que es bueno. Esas son cositas malas. Miren, esas no son cositas malas, son cositas buenas. Cositas malas las que están haciendo tus hijos de 17 y 18 años, y esos desgraciados todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia, padre, estamos creciendo, nos estamos conociendo, estamos embonando. No me digas, no es tu marido, no es tu mujer, esas son cositas malas. Estoy probando la marihuana, pero poquito, cositas malas. Me puse una argolla aquí como complejo de toro. Cositas malas. Soy hombre y traigo 3 aretes, 4 piercing. ¡Qué horror! Lo que hacen marido y mujer con amor, con cariño, con libertad, con respeto, abiertos a la vida, abiertos al amor, son cositas buenas. Pero bueno, ¿cómo termina esta introducción? Muy sencillo. Nadie te empuja. ¡Ya déjalo! No, yo todavía no puedo. Todavía hay mucha frecuencia. No te separes de Dios. Baño delante de la Eucaristía. Oración. María Santísima. Cuando Dios te dé la gracia, la fuerza, que Dios me conceda salir de este mundo completamente en gracia, reconciliado, arrepentido de lo que me tenga que arrepentir, confesado. Dicho esto, pasamos a la parte más importante para que no te pase todo lo que te acabo de decir. No tendrías por qué haberte divorciado, separado, vuelto a casar. ¿Cómo se hace? Mira, me leí una frase de San Agustín que dice: hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras y sin embargo es una verdad del tamaño de una catedral, de esta catedral. Amar es una locura, a menos que se ame con locura. Hoy, comprometerse a la fidelidad 50 años, qué locura. Comprometerme a amar a un hombre, a una mujer 60 años, qué locura. Traer hijos al mundo, como está el mundo, qué locura. A menos que se ame con locura. ¿Y qué es amar con locura? Mira, me leí la Biblia, el Catecismo, desde luego el Evangelio y 5 libritos de psicólogos, terapeutas importantes, y me quedé con 5 palabritas que son las que hoy les transmito. ¿Qué es amar con locura? Ahí te va. Primero, amar es amarse a sí mismo. ¿Cómo? Comenzamos por el egoísmo. Es un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. Eres un ser creado por mí. Saliste de mi corazón, de mi amor. Yo te amo, tú te tienes que amar. Una persona que no se ama a sí misma no está preparada para amar a los demás. ¿Y qué es amarse a sí mismo? Concederte todos los caprichos, materialismo, hedonismo, nada que ver con eso. Amarme a mí mismo, buscar la felicidad, vivir en paz, tener mi conciencia como Dios manda, encontrar al amor de mi vida que me ayude a realizarme, amar a Dios, procurarme la bondad, el bien, lo mejor que hay, la verdadera bondad de esta vida. Te tienes que amar, ámate a ti mismo. Cuando hablo con los jóvenes, esta charla versión jóvenes, les explico esto así. Hace muchos años vino una mujer a mi despacho de 20 años a presentarme a su novio. Entra el novio, un tío de estos que se peinan así. Una argolla, piercing, arete, tatuado, pantalones a media asta, rotas las rodillas, fumando, palabrotas. Se contuvo conmigo. Hablé con ellos 10 minutos y me di cuenta de que el exterior de este muchacho no era más que un reflejo de su interior. Se va él, me quedo solo con ella y le digo: te puedo pedir un favor, lo que usted quiera, padre. Ámate a ti misma. Es decir, ya me entendiste, ámate a ti misma. ¿A dónde vas con este macaco? Padre, ¿usted desprecia a esa persona? Yo no desprecio a nadie, no tiene tu madurez. Tú eres una mujer de 20 años buscando un amor, una familia. Este tío está todavía verde en el árbol, déjalo que se caiga solito. Tú no eres redentora de nadie, que experimente, déjalo. La casé 5 años después con otro feliz. Imagínense cuando estábamos en la puerta de la iglesia, el ataque de risa que nos dio cuando me dijo: ¿se acuerda cuando le presenté a mi primer novio? De lo que te salvaste. Ámate a ti mismo. Pero ustedes ya están casados. ¿Qué significa para casados amarse a sí mismo? Grábate esta frase, por favor, y vívela. No hagas nada en tu presente que en tu futuro se te revierta contra tu felicidad, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, el respeto de tus hijos. Se te revierta contra tu tranquilidad de conciencia, contra tu paz, tu relación con Dios. ¿A qué me refiero? Si me está escuchando ahorita un hombre, una mujer que se le está metiendo en la cabeza una idea rubia, déjala hoy mismo. Antes de que vengas conmigo a decirme: padre, me sacaron de la casa, no veo a mis hijos, se destruyó todo, mi hijo mayor me descubrió, me perdió todo el respeto. ¿Para qué lo hiciste? No hagas nada que vaya contra tu familia, tu matrimonio, tu paz interior. Imagínate, tengo un amante desde hace 4 años, nadie me ha descubierto. ¿Y Dios? ¿Y tu tranquilidad? ¿Y tu paz? Tengo la computadora con clave, tengo el celular con clave, hasta para entrar a mi cuarto en la puerta. Todo escondido, cartas que nadie puede leer, cositas que me guardo. Apenas hace 4 meses mi teléfono era de la familia, mi computadora, haz lo que te dé la gana. Y ahorita, miren, el otro día, cómo nos encanta llamar las cosas de otra manera. Me llama un señor y me dice: padre, pida mucho por mí, me tocó una cruz pesadísima. No me digas, ¿qué te tocó? Mi mujer me encontró en una relación de 3-4 meses con una compañera, ya me sacó de la casa, estoy viviendo en un huevo de este tamaño, no veo a mis hijos, soy un papá proveedor, se acabó todo, padre, mis hijos no me quieren hablar. ¿Qué cruz tan grande me tocó? No me digas. ¿A eso lo llamas cruz? Sufrimiento estéril que tú te fuiste a buscar. Esa no puede ser una cruz de Cristo. ¿Te imaginas a Cristo allá arriba mandando secretarias? Toma una secretaria a ver cómo te va. Toma un amante. No me digas. Cristo no avienta ese tipo de cruces. Padre, pida por mí, me tocó una cruz horrible. ¿Cuál? Tengo hígado graso. No me digas. Dios allá arriba aventando hígados grasos a ver a quién le caen. Chupaste como descocido. Fuiste tú. Y ahora todo el dinero que habías ganado en 30 años de trabajo para operarte, para comprar un riñón, para comprar un hígado, para arreglarte. Pero si tú estabas bien, no lo llames cruz, sufrimiento estéril. No hagas nada que vaya en contra de ti, por puritito amor a ti. Segundo, amar no es estar enamorado. Dicen los psicólogos que estar enamorado es una etapa de la vida que dura entre 2 y 4 años. Y yo que hablo con muchísima gente, me dicen, ¿qué va, padre? 1 año y medio. Esa etapa de la vida en que llegaba a buscarte tu novio o tu recién casado marido y salías a recibirlo así. 1 año y medio y se va. Y qué bueno que se vaya, porque tiene que surgir el verdadero amor, que no son sentimientos. Verdadero amor, te voy a cuidar hasta el último día de tu vida. Vamos a envejecer juntos. Te voy a respetar. Tendré tu felicidad como mi proyecto de vida. No te levanto la voz. Olvídate de violencia. No voy a cometer adulterio. Si lo cometo, porque yo puedo ser el primero en hacerlo mañana, te pediré perdón, me levantaré, volveré arrepentido, te perdonaré. Sí, porque dice, ay padre, qué fácil, no haré esto, no haré esto. No, no, puede ser que lo hagas, pero tu proyecto de vida, te quiero amar con todo el corazón. Nada que ver con estar enamorado. En España han hecho un WhatsApp que está girando por ahí que dice, ¿estás enamoradísimo de tu novia? Por favor, no te cases. ¿Piensas en él todo el día? No te cases. ¿La llamas 15 veces al día? No te cases. ¿Le mandas 10 WhatsApp? No te cases. ¿Todo te habla de él, de ella? No te cases. Espérate a que se baje la espuma hasta abajo. Espérate a que se baje. Enamoramiento, adrenalina, líquidos, hormonas. Todo el día pienso en ti. Me contaron de un novio que le dijo a su novia, cuando me levanto no puedo desayunar pensando en ti. A mediodía no puedo almorzar pensando en ti. Por la noche no puedo comer pensando en ti. Y cuando me acuesto no puedo dormir pensando en mí. No, no, del hambre que tengo. ¿Piensas todo el día en él, en ella? No te cases. Enamoramiento. Miren, cuando a mí me vienen a pedir que case a alguien, hago 2 preguntas. La segunda se las digo al final. Primera, ¿cuánto tiempo de novios tienen? Si no tienes 1 año y medio por lo menos, yo no te caso. No te caso. Enamoramiento. El otro día vino una niña con su novio. Padre, nos casa, encantado. A mitad de conversación, ¿cuánto tiempo tienen de novios? 7 meses, padre. ¿Qué? ¿Ya conoce sus defectos? No tiene. ¡Felicidades! Te acabas de encontrar al único tío perfecto de la historia de la humanidad. Te tocó a ti. ¡Qué maravilla! Yo no te caso. Evidentemente, el otro día me pidió que la casara una mujer de 39 años. Le dije, hombre, a ti te basta 1 semana. Amárralo. Agárralo. No lo sueltes ni de broma. Échatele encima. Puede ser el último vagón del último tren de la última estación. Sí, pero de 39 años. En situaciones normales tengo 22, tengo 23, tengo 24. 1 añito y medio, conózcanse. Los curas estamos hasta acá. de ver divorciados y de gente pidiendo anulidad a los 3 años, a los 5, a los 7 años de casado. Ya se separaron, se están matando. ¡Qué horror! Cuidado con el enamoramiento, porque además, ¿saben qué? El otro día, me voy a poner aquí un segundo, porque el otro día me contó un señor lo que son los sentimientos. Padre, volví a ver el video del día de mi boda, después de 15 años de casado. Yo solito, solo que lo vi hacia atrás. Rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson. Sentimientos. Ahora te amo con todo mi corazón. Después ya no tanto. Después te quiero matar. Después te vuelvo a amar. Sentimientos suben y bajan. Tercero, amar no es sentir. Imagínate, estábamos hablando del enamoramiento. Tengo 35 años de vida religiosa, 34. Hace 35 yo estaba en mi casa y todo el día canturreaba la canción de moda. Ustedes la conocen. Entré a la congregación, nunca más la canté. Hace 5 años me subo a un taxi y el taxista la estaba escuchando. Nada más la oigo, le digo, súbele, please. Que le sube. ¡Qué ataque de risa! Cuando llegué a mi casa me metí a YouTube para oírla palabra por palabra. Compromiso de hoy, todos llegando a su casa, se meten a YouTube y oyen esto palabra por palabra. Estar enamorado es... ¿Saben lo que es estar enamorado? Confundir el cuerpo con el alma. Confundir el tiempo y su medida. Divisar la estrella más pequeña. Recordar las poesías de tu infancia. Caminar con alas por el mundo. Ver el mar con árboles y flores. Tengo unas ganas de ir a España, nada más para preguntarle al tío este, ¿qué fumaste cuando la escribiste? De las de acá. Pero además, termina la canción y como es YouTube, se enchufa inmediatamente la siguiente. Casi me infarto de la risa. Como yo te amo, nadie te amará. Te amo con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, como el niño a su mañana. ¿Los niños aman su mañana? O cuando los vienes a despertar, ¡no quiero ir al colegio! ¿De qué habla este enamoramiento? Claro, no lo vamos a juzgar, es el lenguaje de la poesía. La poesía es una belleza, realidad cero. Ver el mar con árboles y flores, ¿sabes qué? Quédate con el ímpetu del viento y con la fuerza de los mares y dame la mano en la calle. Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solo me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice, pueden darse la paz. Quédate con la fuerza de los mares y dame un abrazo, ponme un apodo, dime que estoy guapa, que estoy lindo. Llévame a cenar una vez a la semana, acuéstate conmigo, mejoremos nuestra intimidad y quédate con toda la fuerza de la naturaleza si quieres. Poesía. Pues bueno, dijimos tercero, amar no es sentir, y aquí comienzan ya las cosas complicadas. ¿Qué significa amar no es sentir? Hay que hacer y sentir. perdón, hay que sentir y hacer. Y hay que hacer sin sentir. Ahorita siento, te digo todo lo que siento. No siento nada, tengo que seguir haciendo todo. Los sentimientos no sirven de gran cosa, lo importante es el amor. Miren, ¿qué significa hacer, sentir y hacer, y hacer sin sentir? Confesión de cura, sacerdote. ¿Ustedes creen que todo lo que yo hago en mi vida lo siento con todo el alma? No me digan. 5 o 6 veces al año me levantan de la cama a las 3 de la mañana para ir a confesar y ponerle los óleos a un tío que se está muriendo en el hospital. ¿Qué creen, que salgo de mi cama a las 3:15 con el frasquito de los santos óleos así en cámara lenta? ¡Super padre! ¡No me digas! Salgo de mi casa con unas ganas de mandarle decir: no te puedes morir como gente decente a las 11 de la mañana. Tiene que ser a las 4. El año tiene 365 días. 100 veces o 130 veces al año me levantan a las 4:30 o 5 para ir a un aeropuerto a tomar un boleto, un avión, porque me pusieron el vuelo internacional a las 8 de la mañana. Hay que estar a las 5. Para llegar aquí me levantaron a las 4:30. Todavía estoy buscando al desgraciado que compró el boleto. Mira, ¿sabes qué? La vida es más responsabilidad y compromiso que sentimientos. ¿Cuántas veces las mamás se levantaron a dar pecho, a dar leche, a cambiar pañales, 3 de la mañana, 5, 7, las ojeras de este tamaño? ¿No tienes ganas de darle el pecho a tu hijo? No me digas. Si no estamos hablando de ganas, responsabilidad. No tengo ganas de ir a trabajar hoy. No me digas. Me tocó el turno de la noche, me da flojera. No me digas. La vida es compromiso, es lucha. Pero en el matrimonio como que lo ignoramos, y es cuando más hay que luchar. ¿Qué significa hacer sin sentir? Grábense esta frase: lo que no se usa se pierde. ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra de porcelana? No querías usarla, la guardaste porque era preciosa, para que no se rompa. Hoy que es Navidad, buscas tu jarra de porcelana y no aparece por ninguna parte. Se la habrá llevado mi hermana, se la quedó mi mamá. Lo que no se usa se pierde. Tu jarra de plástico, la que va todos los días, cocina, comedor, no se puede perder. La que tiene las mordiditas de tus hijos ahí arriba, no se puede perder. Tú quisieras que se perdiera y no se pierde. ¿A qué me refiero? Así de fácil. Lo que no se usa se pierde. Deja de decirle a tu mujer que la quieres. Deja de decirle a tu marido que lo amas. Deja de decirle a ella que está guapa y linda. Deja de decirle que está hermoso. Cuando te des cuenta, ya no puedo decírtelo. Ya no puedo. Miren, cuando ustedes dos eran novios, eran insoportables. Todo el día: te quiero, te amo, te adoro, preciosa, te necesito, cuchi cuchi, mi rey, arepita. El otro día fui a una cena, cumplieron 3 años de casados, un matrimonio que yo casé. A mitad de la cena la mujer le dice al marido delante de mí: ¿quieres otro pedacito de pizza, mapachito? Casi escupí la pizza que tenía yo en la boca de la risa. Y como yo me iba a ver con ese señor el jueves siguiente por un motivo de apostolado, cuando me despedí le doy la mano, lo jalo hacia mí y le digo: nos vemos el jueves, mapachito. La mujer casi me fulmina con la mirada. Los que ya tienen 10 años de casados se siguen diciendo te quiero, te amo, te necesito. Mira, tengo que hacer una pregunta horrible, pero ni modo, la tengo que hacer, es parte del show. Nadie se vea entre ustedes, todo el mundo viéndome a mí, no se vayan a traicionar, todo el mundo así. No me respondan, respóndanse en su interior. Ustedes dos son de los que todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar, lo que se dice necesitar. ¿Qué les pasó? Tengo una charla que podemos dar la próxima vez que se llama Intimidad Conyugal. En esa charla pregunto, si ustedes dos ya no se dicen por lo menos te quiero, te amo, ¿qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. Me dice una señora, mi marido ni habla, padre. Llega a la casa y a distancia, a la recámara, a distancia me hace así. Eres el tío más romántico que he visto en toda mi vida. ¿Y qué les pasó? Miren, lo que no se usa se pierde. Fíjense bien lo que voy a decir. Cuando un hombre es adúltero, yo les digo, ¿qué le pasó? Se le pasaron dos copitas, afán de novedad, quiero ver si todavía tengo pegue. Una cana al aire nunca está mal. Quiero saber qué se siente con otra persona. El hombre no siempre entrega el corazón. Cuando lo entrega, se mete en un problemón. Pero hay muchos que tuve una relación en un trabajo ahí en Bogotá, ahí se quedó y no quiero saber nada. Cuando una mujer comete adulterio, no fueron dos copitas. No es afán de novedad. No es para ver qué se siente. Una mujer por lo general entrega un poquitín, compromete el corazón. La mujer es más emocional, más noble. ¿Existen mujeres frívolas? Sí, desde hace 4,000 años. No creo que sean ustedes. El otro día me pidieron que fuera a hablar con una mujer que cometió adulterio. ¡Qué tragedia! No podía ni hablar, la descubrieron. No podía ni hablar, qué manera de llorar. De estas de... Le tuve que decir, respiramos en tres tiempos, suelte. Cuando logró hablar, le digo, ¿me puedes decir por qué te acostaste con otro hombre? Padre, usted sabe lo que es tener un marido que no te dice te quiero, te amo. No se fija cómo me visto, no se dio cuenta de que me cambié el pelo, el corte de pelo. No notó unos aretes nuevos. No se dio cuenta que bajé de internet una receta de una pasta italiana que me salió deliciosa. No ve sus trajes, sus pañuelos, su ropa, todo. Sus hijos, los tengo impecables. No se da cuenta de nada. Llego a mi trabajo y tengo a un compañero desde hace 8 meses todo el día. Qué guapa estás, qué linda, qué te hiciste, te ves preciosa de pantalones, qué bonita falda, te cambiaste el pelo, ¿verdad? Qué lindos aretes, tú eres la única eficaz en esta oficina. Y de pronto comienzan cosas más atrevidas. Yo creo que tu marido no te valora como yo te valoro. Ojalá tu marido supiera lo que tiene en su casa. Ojalá que se diera cuenta de la joya que tiene. qué pena que no te valoren. Y después pasó a decirle en plural: aquí en la oficina te queremos, te queremos, te queremos todos, sí, te queremos. Pero después pasó al singular: te quiero. Padre, me arrancó el corazón. No voy a dejar a mi marido y a mis hijos. Me voy a levantar, me voy a humillar, voy a pedir perdón. Voy a luchar, no los voy a soltar. Pero ese hombre me robó el corazón. Tuve que ir a ver al marido para decirle: tu mujer es culpable. No vengo a disculparla, es culpable. Tú también. Ella te faltó en la carne, tú llevas 8 años faltándole en el corazón. Por eso les digo sarcásticamente: no le digas a tu mujer, a tu marido que lo quieres, no te preocupes. Se lo están diciendo en la oficina. Padre, en honor a la verdad, yo ya no puedo decirle a mi marido que está guapo. Dile aunque sea que está interesante. Tiene 2 dientes salidos y 3 pelos. Está interesantísimo el tío, para estudiarlo en un laboratorio. Mira, compromiso de esta charla: saliendo de aquí te quedas viendo a tu mujer a los ojos y le dices: ¡qué hermosa estás! Después te confiesas si quieres. Pero ahorita, pero mira, díselo, porque ¿sabes qué? No tenemos que sentir todo lo que hacemos y decimos desde dentro. O sea, yo para decirte que te quiero, me tiene que salir así desde dentro. Te quiero. No me digas. A veces te lo diré con una emoción. Te invito a caminar. Estamos en un parque todo verde. Dios nos regala un atardecer de ensueño. Te agarro del hombro, te estrecho y te digo: no sabes cómo te quiero. Me salió de toda el alma. ¿Y los demás días qué? No se vayan a la cama sin decirse: te quiero. Qué guapa estás, un beso, ¡mua! Nos vemos mañana, te invito a desayunar, a comer. No todos los te quiero tienen que salir desde abajo, así que casi te revientas. No, una persona que deja de decir te quiero, te amo, después qué complicado. Imagínate, una mujer me vino a ver con unos problemones: no hay te quiero, no hay esto, no hay lo otro, llevamos así mucho tiempo. La paro y le digo: perdón, ¿y cómo le hacen para la intimidad? Padre, en eso estamos muy bien. En eso estamos muy bien. Es en lo único que nos entendemos. ¿Cómo? ¿Usted cómo sabe cuándo su marido quiere estar con usted? Me dice: uy, padre, nos pusimos de acuerdo desde hace años. Cuando él llega a la casa, nada más abre. Y si quiere estar conmigo, me hace... Yo creí que era chiste. Yo dije: ¿qué? Tal cual. Y cuando tú quieres estar con él, ¿qué haces? Abro la puerta y le digo: ¿chiflaste? Mira, podemos llegar hasta entendernos en todo sin decirnos te quiero. Si me está escuchando aquí un hombre, una mujer que ya no le dice te quiero, te amo a su esposa, a su esposo, Dios te invitó a esta charla para decirte: no des nada por descontado. Ella sabe que la quiero, díselo. Él sabe que yo sé que estoy pensando que está guapo, díselo, díselo, antes de que lo descubra allá afuera. Pero no crean que nada más se trata de te quiero, te amo, te necesito, qué guapo, qué guapa. No, lo que no se usa se pierde. Dejen de salir una vez a la semana solos. Cuando se den cuenta, ya no hay salidas. ¿Cuándo fue la última vez que salieron ustedes dos? Uy, padre, cuando nació mi chiquito. ¿Cuándo? Hace 4 años. ¿Y por qué dejaron de salir? Y no estoy hablando de viernes, sábado y domingo. Eso es para la familia, para la iglesia, para el apostolado, para las misiones. Estoy hablando del miércoles. A mitad de semana te invito a cenar, te invito a caminar, nos metemos a una escuela de baile, te invito a lo que haya en esta ciudad. No tengo dinero, lo más económico que encuentres. Si no, te va a pasar lo que le pasó a ese tío que llegó a su casa y le dijo a su esposa: ¿qué te parece si salimos a divertirnos, a cenar hoy en la noche? Dice ella: ¿con quién? ¿Tú y yo? ¿Solos? Invita a tus papás, invita a tu primo, que es bien simpático. Cuando ustedes dos eran novios, odiaban al chaperón. Y ahora que están casados y bendecidos, tú y yo solos en un restaurante, ¿qué hacemos? Tus hijos se van a ir, ustedes se van a quedar con nido vacío, pero como lo ves todavía tan lejos, no te preocupa. Cuando te des cuenta, yo entré al seminario ayer y hoy me doy cuenta que son 35 años. Tú tuviste a tus hijitos ayer, ahora los viste salir a la universidad. ¡Qué impresionante! Te quedan 3 años de tus hijitos en casa y se van a quedar 2 personas solas, extrañas. Ahí te va, lo que no se usa se pierde, la intimidad. Nadie te tiene que decir cuántas veces tienen que hacerlo ustedes. Platiquen. Lo único que yo te puedo decir como cura es: cuidado con los pretextos. Cuando no se puede, no se puede. Cuando sí se puede y no se quiere, se nota. Antes las únicas que se negaban eran las mujeres. Hoy también ya los hombres se niegan. Estoy muy estresado. Una mujer le dijo a su marido: pues te me desestresas en este instante. Es más, yo te ayudo. Te me desestresas. Hay cosas que yo no te puedo pedir. Cómprame otro coche. Espérate, estamos pagando la casa. Cambiémonos de casa. Estamos pagando 3 universidades. Vamos a Europa. No podemos ahorita, estoy pagando colegios. En cambio, ráscame la espalda. Es gratis. Hazme piojito. Es gratis. Acuéstate conmigo, ahí empiezan los qué flojera. Ahorita, segurito que quieres ahorita. ¿No quieres que mejor te haga un sandwichito bien rico en la cocina? ¿Por qué no lo haces? Lo que no se usa se pierde. El otro día me llama una señora y me dice: padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló. No sé si darle un título, un reconocimiento, un diploma por estos 20 años de servicio. Me llama un señor: padre, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea, si la toco se va más para allá, casi se cae de la cama. Pretextazo. Si les cuento todo lo que oigo, estaban bailando marido y mujer. Termina la fiesta, se regresan a la casa, la mujer abre la puerta de la camioneta y se baja así. Para que al marido ni se le ocurra, que ni lo piense el tío, que ni le mueva. El marido se va del otro lado de la camioneta buscando dónde está el hoyo donde la mujer metió la pata. No hay hoyo. Pretextazo. ¿Por qué? No solamente es eso, te ven, llego a mi casa y te digo, vieja, vámonos a cenar a la calle, te invito. Estás loco. ¿Por qué? Ya me puse la pijama. ¿Y cuánto tardas en cambiarte? Ponte unos pants. No te estoy invitando a una boda. Vestido, salón, métete a bañar. Vámonos a las arepas de aquí enfrente. ¡Qué flojera! Lo que no se usa, se pierde. Cuarto, amar es superar. ¿Superar qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Sí, pero ¿qué es todo? Todo. Es decir, todo. Me encontré a mi marido con otra. Supéralo. Me encontré a mi mujer con otro. Supéralo. Me encontré a mi marido con otro. No lo superes por ningún motivo. Pégale un patadón y mándalo a no sé dónde. Va a afectar a tus hijos y a todo el mundo. Me nació un bebé con síndrome de Down. Supéralo. Me nació una niña así. Supéralo. Se me murió mi mamá de 55 años. Era mi mejor amiga. Supéralo. Se me murió una hija de 4 años. Leucemia, fue horrible, padre. Supéralo. Perdí el trabajo. Supéralo. Padre, qué fácil lo dice. Te lo volteo. No lo superes. Se te murió tu mamá de 55 años. No lo superes. Vístete de negro 15 años. No salgas a la calle. No bailes. No trabajes. Llora y empastíllate todo el día. Y échale a perder la vida a tu marido y a los demás. Te encontraste a tu marido con otra. No lo superes. Córrelo. Lárgalo. Yo te presento a un abogado. Déjalo sin calcetines al tío. Que no se vuelva a acercar a tus hijos. Deja a tus hijos sin papá para toda la vida. Te encontraste a tu mujer con otro. Sácala. Publica en Face las dos fotos que tienes. Avísale a toda la familia que es una desgraciada. Échale a perder la vida a ella y a sus hijos también. Que sus hijos tengan vergüenza de su madre toda su vida. No lo superes. Se te murió un hijito. Debe ser la cosa más dura del mundo. Lo tienes que superar. No lo superas, échale a perder la vida a tus otros 3 hijos. Hay veces que te encuentras gente que te dice, ¿conoce a fulano, fulana? Sí. Se les murió un hijo. Nunca lo superaron. Esa mujer nunca lo superó. Ha vivido hundida en la tristeza, depresiones, pastillas, pitos, flautas, un rollazo. Supéralo, supéralo. El otro día fui a hacer mi oración al Santísimo. Y le digo a nuestro Señor, Señor, a los curas y a las monjas, nadie nos hace caso, ni al Papa ni a mí, nadie nos pela. Los curas y las monjas decimos, no al aborto, el aborto está en todo el mundo. No al divorcio, medio mundo divorciándose. No a la pornografía, el nightclub, el table dance de la esquina, están en todas las ciudades corrompiendo a medio mundo. No a la droga, ya se permite la marihuana. Dice que para uso médico, al rato nos vamos a estar drogando hasta las monjas, yo creo. Todos. Todo se puede. Todo. No a las relaciones prematrimoniales. Padre, ya no hable de eso. Mejor ya calladito se ve más bonito. Ya cuéntenos cosas lindas. No al adulterio. Estaba yo ahí. Señor, nadie nos hace caso. Salió una voz del Santísimo que me dijo, supéralo. ¿Qué hago? Cuelgo la sotana, me voy con una mujer, dejo mis hábitos, dejo el sacerdocio, me pongo a llorar y me empastillo. Supéralo. Yo no soy responsable de responder, soy responsable de llamar. Hay alguien más grande que yo. Dios arregla todo. yo no soy la palabra, yo soy la voz, una de las 20 mil, 80 mil voces. Mi misión es llamar, hablar y hablar y hablar. No me toca sembrar, regar y recoger los frutos. Déjale los frutos a Dios. Tú no dejes de hacer tu misión y que Él se encargue cuando Él quiera de convertirle los corazones a la gente. Mil cosas que hacemos, nunca veremos el resultado. Dios, que ve todo y tiene una oportunidad para todo, se encarga de sacar los verdaderos frutos. Pero yo, supéralo, supéralo. Si te sales de esta charla nada más con esta palabra enorme, ya la hiciste, supéralo. Pero, preguntota, ¿se puede perdonar el adulterio y superarlo? Sí se puede. Sí se puede. Lo he visto en miles de casos. ¿De qué depende? De cómo te pidan perdón. Tengo una charla sobre el perdón muy hermosa. Les voy a decir solo tres cositas. Primera, te pido perdón viéndote a los ojos. No te puedo pedir perdón así. Ya, hombre, fue sin querer, es que no me di cuenta, no sé lo que me pasó. ¿Con quién hablas? ¿Con la hormiga que está allá abajo? Veme a los ojos, tengo que ver una lágrima, sinceridad, arrepentimiento. Los ojos son la ventana del alma. Segundo, llama las cosas por su nombre. ¿Qué fue? ¿Adulterio? ¿Violencia? ¿Le robaste $1,000 a mi hermano? ¿Insultaste a mi mamá? ¿Le dijiste a tu suegra, usted es más pesada que una vaca en brazos? Llama las cosas por su nombre. No puedo llamarlo error. Me acuesto con una señora y vengo y te digo, cometí un error. No me digas errores, yo cometo 10 al día. Me estacioné mal, no traje litro de leche, se me olvidó un cuaderno, olvidé mis apuntes. Esos son errores. Lo que tú hiciste se llama adulterio, se llama violencia, se llama robo. Y tercero, no vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Padre, ¿cómo sé que no va a volver a pasar? Muy sencillo, dale tiempo. Dale tiempo. Lárgalo de la casa, se va a ir a un departamento y le va a caer la amante 3 veces a la semana. Dale tiempo dentro de la casa que te demuestre que lo que hizo fue una estupidez que no volverá a pasar. O que te demuestre que es un cínico, una cínica y que seguirá pasando. Yo he ayudado a gente a sacar al cónyuge de la casa. Déjalo que toque fondo allá afuera. Déjalo que sepa lo que es no tener a nadie. Que se dé cuenta de los frutos del desamor y de la traición. Pero y si no reincide, perdonaste una o perdonaste un mes de aventurillas. Ya, perdona, olvida y tenemos un matrimonio vivo. Jesús perdonó a un hombre. Ay, todo el mundo habla de la traición de Judas y la de Pedro. Jesús traicionó a un hombre. Perdón, Pedro traicionó a un hombre a quien vio caminando sobre las aguas, resucitando a Lázaro, a la hija de Jairo, elevándose en el monte Tabor, haciendo milagros como descocido, multiplicando panes y peces, haciendo una cosa espectacular, devolviéndole la vista al ciego, tocando a un leproso y dejándolo impecable. Y de ese hombre dijo, por Dios, mujer, no conozco a ese hombre. Te digo que no he visto a ese hombre. 3 veces. Y Jesús lo perdonó. Era para que Jesús le dijera, Pedrín, la regaste. Ya no vas a ser tú la piedra. Ya no vas a ser tú el papa. Se lo merece más mi madre que estuvo en la cruz. Yo soy peor que ustedes. Yo a Pedro le hubiera dicho, Pedrete, la regaste. ¿Sabes quién va a ser el papa? María Magdalena. ¿Qué? La pecadora estuvo en la cruz, bajó mi cuerpo, me limpió, me quitó la corona y los clavos, me metió en el sepulcro junto con mi madre y con José de Arimatea, mientras tú estabas escondido. ¿Quién se merece ser la piedra de la iglesia? Magdalena. Pero Jesús y Dios saben de lo que es lealtad. Cuando Dios da un don, no lo quita, aunque tú te equivoques. Hitler fue inteligente hasta el último día de su vida. ¿Por qué Jesús, por qué Dios no dejó tonto a Hitler después de que mató al primero? Stalin vivió 75 años. Yo lo hubiera aniquilado a los 22. ¿Por qué le conservó la salud, la fuerza, la entereza? Dios da sus dones y no los quita. Da sus dones y no los quita. A veces me pregunto, ¿qué dones le habrá dado al presidente de Venezuela? Yo a veces pienso, al tío ese en lugar de cerebro le tocó una arepa. Pero bueno, esto que quede extra récord. Solo para ustedes. Entonces, ¿a qué iba yo? Estamos a punto de terminar porque tenemos misa. Entonces, ¿se puede perdonar? Sí, dale tiempo. Pero les voy a decir una cosa rapidísimo. Si me está escuchando un hombre o una mujer que ya cometió adulterio y no lo sabe nadie, no se lo digas a nadie. ¿Qué? Lo que acabas de oír. Un adulterio no se confiesa. Se le dice a un sacerdote en la confesión y se arroja al mar de la misericordia de Dios. No cometas el error de decírselo. Padre, ¿qué no se supone que se lo tengo que decir a mi marido? Ni de broma. A tu mujer, ni se te ocurra. Padre, ¿qué está diciendo? Lo que estás oyendo, calladito te ves más bonito. Viene un señor a confesarse conmigo y me dice, padre, cometí adulterio. ¡Qué desastre! ¿Con quién? Con mi secretaria. ¿Quién lo sabe? Usted, Dios, yo y desgraciadamente mi secretaria. Desgraciadamente porque puede ser que sea ella la única que un día te traicione. Ojalá que no, pero tú no se lo digas a nadie. Padre, no puede ser. No se lo digas a nadie. ¿Usted no es cómplice de ese señor? No. Yo sería cómplice si le dijera, no te preocupes, estas cosas pasan. Vela dejando poco a poco, paulatinamente. No. Yo te tengo que decir, tolerancia cero. Dios te perdona. No lo digas, no hagas daño. Ya lo hiciste, no hagas más daño. Pero no lo vuelvas a hacer. Sí se ve bien, ¿verdad? No estoy diciendo tres más. Estoy diciendo tolerancia cero. Tolerancia cero. Ni una sola. ¿Qué le dijo Jesús a la pecadora? Vete y no peques más. No le dijo, vele bajando a la lista de clientes. Vete y no peques más, ni una sola. Pero no le dijo, ve y cuenta tus gracias. No, a uno sí, ve y lávate en la piscina de Siloé, preséntate al sacerdote, ofrece la ofrenda que marca la ley. A la pecadora, vete, no peques más, ni una. A veces he pensado, si Jesús naciera en este tiempo, probablemente le diría a la pecadora, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero cuidado, no me vayan a malentender y salgas de acá diciendo, este padrecito es un tipazo, este es de los míos. Nos acaba de decir, mientras no te descubren, síguele dando. Te dije, ni una más, tolerancia cero. ¿Pero para qué lo dices? ¿Saben por qué digo esto? Para defender a las mujeres. ¿Cómo que a las mujeres? No es que las mujeres lo hagan más, es que la mujer es más noble. La mujer le duele más, es más afectiva. Padre, lo tenía aquí metido en el pecho, sentí que tenía que sacarlo, era un fuego que me quemaba, tenía que decírselo a alguien. Cómprate un bosque y díselo a un árbol allá en la montaña, no a tu marido. Más fácil, tírate al agua en una piscina y dilo debajo del agua. no se le dice al marido ni a la mujer. No te va a perdonar. Qué pena que tenga que terminar, pero así rapidísimo. Les cuento un caso, tengo 20 en la cabeza. Congreso Internacional de tu empresa en Bogotá. Te mandan a ti 200 ejecutivos y ejecutivas. El tercer día, cena de gala. Vinito, champán, aguardiente, salen todos, termina la cena, todos a bailar. Tú no vas a bailar por ningún motivo, pero no ibas. Pero te tocó sentado enfrente de la encargada de recursos humanos de Medellín. Se levantan todos a bailar y de pronto levantas la vista y la encargada de recursos humanos de Medellín enfrente de ti está así. Por educación la sacaste a bailar. Bailan dos, termina la fiesta, el baile, se regresan a la mesa y te dice ella, perdón, ni te pregunté. ¿Estás casado? Sí, casado, 15 años, dos hijos. ¿Cómo te va? Bien, ahí la llevamos, altas y bajas, pero muy contento, muy feliz. ¿Y a ti, perdón, ni te pregunté? ¿Estás casada? Sí, también, 15 años, una hija. ¿Cómo te va? ¿Para qué te digo? La verdad, la estoy pasando muy mal. ¿Por qué? Yo soy súper cariñosa, a mí me gusta beso, abrazo, apapacho, estrujar, me falta todo eso. Échale más vinito, échale más champañita. A mí me encanta estar acostada al lado de mi hombro, de mi hombre, y que me agarre y que me estruje. Échale más vinito, échale más champañita. A mí me encanta que me digan que me quieran. Lo que daría yo por tener un hombre a mi lado, que todo el tiempo estuviera conmigo, que me tocara, que me amara. Échale más vinito, échale más champañita. Se fueron afuera y es histórico. Terminaron allá afuera los dos, terminándose la botella, y durmieron las últimas tres noches juntos. Terminó el congreso, ella se regresó a Medellín, tú te regresaste a Bucaramanga. Aquí estás, no te había visto. Se regresó. Pasaron 5 años, nadie dijo nada, no pasó nada. Los dos se confesaron y el matrimonio siguió. Pasan 5 años y este hombre va a un retiro espiritual a su parroquia. El predicador no deja de hablar de congruencia, autenticidad, ser de una sola pieza. El tío está revolcándose en la silla todo el retiro. Llega a su casa, abre la puerta, le entra un ataque de sinceridad y le dice a la esposa: tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas del Congreso de Bogotá? Sí, que te fue muy bien. Me acosté con la encargada de recursos humanos 3 noches. ¿Qué? Ahora entiendo todo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? ¡Lárgate de la casa! ¡Qué estúpida que siempre te creí! Pero ¿sabes qué? Te pareces tanto a mí. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Eres un gran necio, falso, enano, rencoroso, un payaso vanidoso, engreído, presumido, que no tiene corazón y te avienta encima todos los éxitos de Lupita D'Alessio completitos y dos de Paquita, la del barrio. ¿Para qué lo dijiste? El día que lo hiciste ofendiste a Dios, a tu mujer, a tu esposo, a tu familia, a tus hijos, a todos. El día que lo confiesas, les confiesas que los ofendiste a todos, pero además le metes un cuchillo a tu mujer en el alma que solo Dios sabe si va a superar. Entiéndanme bien, no vine a decirles, si nadie lo sabe, dale, no. Primero, no lo hagas. No tenías que haberte levantado a bailar. No se baila con nadie. Me dice el otro día un señor: ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Claro que sí, con tu mamá, con tu abuelita y con tu tía. Padre, estoy hablando del baile de la oficina. ¿Cómo se te ocurre? Ni de broma. No se baila con nadie. ¿Es pecado? No lo sé. Lo que sí sé es que es peligrosísimo. ¿Qué tal si te agarra con su mirada? ¿Qué tal si tiene una sonrisa preciosa? ¿Qué tal si es más guapa que tu mujer? Baila mejor. ¿Qué tal si cuando la agarras así con toda educación para bailar, le encuentras aquí atrás un lunarcito precioso que no tiene tu esposa? O sí lo tiene, pero con cuatro pelos. No se baila con nadie. Con mi marido, con mi mujer. Pues bueno, todo se puede superar si te piden perdón como Dios manda. Me falta media hora, pero nos tenemos que ir. ¿Cuál es la conclusión? Tengo que ir a la conclusión. Qué fácil es decir, no te acuestes, no traiciones, supéralo, perdona. ¿Cómo se hace? Reza. Reza y reza. Yo soy apasionado de la coronilla de la misericordia. Este mundo necesita misericordia. No se vencen problemas fuertísimos con mis propias fuerzas. El otro día vino un señor a decirme, ¿cómo le hago para perdonar un adulterio? No logro superar el adulterio de mi mujer. Yo le dije, vete a misa 3 veces a la semana. Reza el rosario, ojalá diario, si no por lo menos un misterio. Reza la coronilla que dura 4 minutos diario. Y me dice, ¿y yo por qué si fue ella? Le digo, no te estoy dando un castigo. No te dije deja el chocolate, el cine y el alcohol. Te estoy diciendo, vete a misa y llénate de la misericordia de Dios. Agárrate de María. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura bajo mi manto. Agárrate de Dios, fuente de toda misericordia. Y entonces todo se puede superar. Todo. Les voy a dejar por aquí un CD de la charla que dimos ayer completa. Me faltó aquí tiempo por si después la quieren reproducir y dársela a todos los demás, porque quedan 2 temas muy interesantes. Amar es sufrir. Amar es un mandamiento. Amar es perdonar. Hermanos, pidan muchísimo por mí, por todos los sacerdotes, por los matrimonios y familias, especialmente los matrimonios sin dificultad. Mil gracias por haber venido y que Dios los bendiga siempre. Saludos. Literalmente aquí en Bucaramanga me han hecho sentir como en casa, en todo Colombia, tengo que decirlo, una ciudad igual que otra, pero quizá en Bucaramanga fue la charla más grande, no me esperaba encontrar tantos miles y miles de personas y tanto cariño. La charla me hubiera gustado tener un poquitín más de tiempo, ya saben que mis charlas son muy largas, pero bueno, teníamos que meter todo en ese tiempo. Pido por todas las personas que vinieron a escucharla para que Dios supla todo aquello que yo no hice, a lo que no llegué. Gracias, Dios los bendiga y les mando mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.